En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar is called heaven. The band in heaven, they play my favorite song. Play it one more time. Play it all night long. Oh, heaven, heaven is the place, a place where nothing, nothing ever happens. Heaven, heaven is a place. There's a party, everyone is there, everyone will leave at exactly the same time. When this party's over, it will start again, will not be any different. Exactly the same. Oh, heaven, heaven is a place where nothing, nothing ever happens. When this kiss is over, it will start again. Not be any different, would be exactly the same. It's hard to imagine that nothing at all could be so exciting, could be this much fun. Hola, acá comienza Puentes Amarillos. Abrimos con la versión en vivo de Heaven, de los Talking Heads. Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros a nuestro correo puentesamarillos.fm@gmail.com. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí está nuestro blog con la playlist del día, podés escuchar el programa online o bajarlo. Hoy vamos a repasar la carrera de PJ Harvey en el bloque En Foco. También te vamos a presentar una banda nueva, se llaman los Buffalo Killers. Todo esto más adelante. Ahora te dejamos con Stephen Malkus and the Chicks y su tema Tigers. Y después llega Stereolab con Wow and the Flutter. American stocks. A scary thought in the 2Ks. It's not too late. Sits in toothpaste. Got enveloped in your sticker shock. I gotta tell ya, it's a barrage. It's a barrage. It's a mirage. We are the tigers. We need is all we need to improve. Call me petty, I mean every word. It's the buts and the thus. Trust me because I'm worth hating. I'm a 1-800 you can vent. A garden variety amends. Rules we can bend. Insular narrow. We are the tigers. We need separate rules. We are so divided. Let us in. Partially Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. I hate you. I denim's secret police. They have come for your uncool niece. Come quietly to the town. You're as nice as a drawstring lamb. Don't you worry, it's only a shower. For your clothes is a pretty flower. Die on organic poison gas. Something's already hatched. You will broke, you little clown. When the next thing has been found. When the next thing has been found. Pasaron los Dead Kennedys y California Uber Alias. Antes escuchamos a Silverchair haciendo Israel Song. Ahora viene The Morning After de Kid Loco y después I Don't Love Anyone de Belle and Sebastian. Broke my arm on the still a chance to take a hike. I don't love anything, well, not even Christmas, especially not that. I don't love anything, I don't love anyone. Maybe my baby brother too, yeah. I don't love anyone. If there's one thing that I learned when I was still a child is to take a hike, yeah. If there's one thing that I learned when I was still a child is to be alone. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco en Polly J. Harvey, que viene de un exitoso 2011 con su disco Let's England Shake, el que fue elegido por varios medios entre los 10 discos del año pasado. Vamos a escuchar tres temas de esta muchacha inglesa que tiene 12 discos editados. Empezamos con Dress, del disco Dry, de su primera placa. Seguimos con A Perfect Day Elise, de su sexto disco, Is This Desire. Y cerramos este bloque dedicado a PJ Harvey con Ride of Me, del disco homónimo. See me, music play, maybe dreaming for dancing. Must be a way that I

servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock te traemos a los Buffalo Killers, la banda de los hermanos Gabbard. Son de Cincinnati y se formaron en el 2006 y tienen 3 discos en la calle. En el 2007 fueron invitados a girar como teloneros de los Black Crowes y su segundo disco fue producido por el guitarrista de los Black Keys. Con esto te puedes dar una idea de cómo suenan. Vamos a escuchar dos temas, Human Bird, de su último disco llamado 3, y Children of War, del primer disco que lleva el nombre de la banda. Escuchamos a los Buffalo Killers en Nuevo Rock. We'll be right back. guantes amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Recién escuchamos a los Primal Scream haciendo Moving On Up y seguimos con Come Like You de los Last Shadow Puppets y después los Beastie Boys haciendo Lee Majors Come Again. Yeah. Amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga.

Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores te recomendamos el debut de la banda de San Francisco, Black Label Motorcycle Club, un verdadero power trio que coquetea con el folk y el blues. Tuvimos oportunidad de verlos a fines del último año en nuestro país y realmente son demoledores en vivo. Del disco que lleva el nombre de la banda vamos a escuchar Love Burns. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top 5. Puentes Amarillos. Un concepto. Cinco temas. En estos 5 temas de esta semana vamos a repasar canciones dedicadas a esa persona que está en el cielo y a quien acudimos cuando estamos en problemas, Superman. El rock le ha dedicado varios temas al Hombre de Acero, y vamos a empezar con R.E.M. haciendo I Am Superman, por una cuestión obvia, y después llega The Kinks con Wish I Could Fly. Woke up this morning, what did I see? hanging over me. I switched on the radio and nearly dropped dead. The news was so bad that I fell out of bed. There was a gas strike, oil strike, lorry strike, a bread strike. Gotta be a Superman to survive. Gas bills, rent bills, tax bills, phone bills. I'm such a wreck, but I'm staying alive. Tricks, you know, she got sucked so dry. again. Open up yourself like a Jesus son. Only way out is through, way past you. First you get to human level, run right through your bullshit pedals. Long slow rope is hanging, now we know. Dejaba Bush y su tema Superman. Ahora vienen Three Door Sound con el tema más dañino de la lista, Kryptonite. Y pegado a ellos cierran este bloque dedicado al mejor superhéroe de todos los tiempos, los Flaming Lips y su tema Waiting for Superman. I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my Lentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. One of us has to say he's sorry, yeah. Again, let's have a drink and talk it over. I wanna keep you coming. We're here today and gone tomorrow. Oh, none of us knows when life will end. Some things that cause you sorrow. I wanna keep you from my friend. Empezamos este bloque de Puentes Amarillos con un poco de blues. Hart y Bonamassa hacían For My Friend. Si querés ver la playlist del programa de hoy, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Seguimos con Black Keys y Modern Times y después vamos a escuchar el quinteto de Ohio, Five Horse Johnson, haciendo 10 Cent Dynamite. We'll be right back. but they don't care at all. They're gonna ease your pain and sorrow, but we had the same before. All my loving friends taking nothing home, and I can't be the one to lay trouble on. Their lying days are through. Love and lust go hand in hand. Everything time to dust in our promised land. Thank you. like tents and dynamite. The world outside is scratching and is screaming. There's trouble on the way. The satellites are watching while we're sleeping. Ahora llegan los suecos Mando Diago con High Wheels y cierran el último bloque de Raconteurs con su Stoneboat Pounds. Self got before.